touch is elevation. Up, up. Tres probando. Muy buenos días. Buenos días a todo el mundo, soy Sergio Gallardo desde Vox FM 94.5, desde El Salvador para el mundo, en su programa dominical en el que le traemos con mucho cariño la esponjita para restregarle las neuronas y activarle un montón. Nuestra meta ahora es hacerle vivir un montón de tiempos que para muchos pasados fue mejor. Además de eso, queremos verle la sonrisa cuando escuche una y diga, esa tenía años de no oírla. Bueno, vamos a contarles que en el menú de hoy vamos a recordar a Cerati, a Buddy Holly, a Freddie Mercury, además el cumpleaños de uno de los fundadores de Aerosmith y también de Otis Redding. También tendremos una selección, se la daremos a conocer a ustedes, de las mejores canciones del siglo pasado de acuerdo a los críticos británicos. Estamos en varios lugares. Para los que nos escuchan en línea, entre ellos nuestro oficial, que es el www.voxfm.com. También estamos en www.mixlr.com, pleca 1900 ayer. La tierra maravillosa del Boogie, dándole la bienvenida a 1900 ayer. El grupo Earth, Wind and Fire, tres de los cuatro elementos básicos y principales. Comenzamos nuestro peregrinar a bordo de nuestra alfombra mágica, o si quieren, en nuestro trompo del tiempo, y nos vamos a trasladar hasta 1966. Esa mañana agarrábamos Billboard, la revista oficial, y nos encontrábamos con que en el primer lugar, ahí, se encontraba esta canción, en donde estuvo dos semanas. Las Supremes. Apresurar al amor. Tranquila, ya te va a llegar. You can hurry love. Un día como hoy, en 1966, llegó al puesto número uno en los Estados Unidos, en donde estuvo allí dos semanas. Era el sexto número uno que tenía Diana Ross, acompañada de su grupo Las Supremes, y también en los países del Reino Unido llegaron al puesto número tres. Ellas, en 1966, pero años más tarde, en 1998, la misma canción la tomó Phil Collins y la hizo llegar al número uno. número uno en Inglaterra en 1982. Años después, la misma canción fue incluida en la banda sonora de la película The Runaway Bride con Richard Gere. Me dijo, hijo, no desesperes, peres, ni te precipites, pites. El amor llegará cuando tenga que llegar. En tres versiones diferentes, tres ocasiones distintas, la última con las Dixie Chicks, que la tuvieron en la banda sonora de la película The Runaway Bride con Julia Roberts y también con Richard Gere. Gracias, gracias, gracias, 22-23-0172, complaciendo con gusto, Lionel Richie. Belleza de canción. Son las 9:19, por si le interesa. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games. Was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. That's the way it should be. Say you, say me, say it together. The way it should be. en Box FM, 1900 ayer sonando Say You, Say Me de Lionel Richie. Y en el mes de septiembre de 1966, la mayor parte de los disc jockeys en los Estados Unidos recibieron un disco promocional. Al ratito lo empezaron a poner y precisamente un 10 de septiembre de 1966 ya sonaba tanto que valió la pena para Billboard incluirla como la debutante especial en el puesto número 67. Eso fue en septiembre. Poco a poco fue subiendo en las carteleras de popularidad y en noviembre, el 5 de noviembre del 66, llegó hasta el puesto número 1. Fue la canción primera de 21 entradas que tuvieron entre las 40 mejores. Además, tuvieron 6 canciones entre las mejores 10 y también tuvieron 3 número 1. ¿Que quiénes tuvieron todo eso? Pues los Monkees, y este fue su primer sencillo, El último tren a Clarksville. My train and I must go. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Oh, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Septiembre de 1966 aparecía ya debutando entre las mejores 100, El último tren a Clarksville fue el primero de los 21 éxitos que tuvieron entre las 40 mejores los Monkees. Y todo gracias a su programa de tele. Bueno, y es domingo, se trata de remover las tales neuronas. Y tenemos en línea a don Alejandro, que hoy se levantó con ganas de recordar. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Sergio. ¿Cómo le va? Ah, por aquí me ves acompañado de mis amigos de los domingos. Estábamos recordando, bueno, yo recordando... uno de los, entre otros, de los juegos ilícitos de antaño. Espéreme, ¿cuáles son esos juegos ilícitos? El chingolingo. ¡Ay! el chingolingo era una especie de rueda, como la ruleta, digamos. Ajá. Que tenía colores. Y los que lo jugaban eran estafadores profesionales. Y tenían un dado, cada uno de la... En las ruedas no habían números, sino colores. Uh-huh. Y el dado, también un dado grande, que se tiraba alrededor. Y si le caía en el color que usted había apostado, le ganaba la polla. Entonces, el manipulador del juego era ambulante, que andaba una mesita que la desplegaba en una esquina, y los incautos llegaban y veían que el otro compadre hablado solo ganaba, lo ganaba. Entonces las pollas eran de pesetas o de, podía llegar hasta 5 pesos, según la cara del incauto. Ya si era de corbata, el que estaba de cómplice le apostaba. Entonces el incauto veía que el compadre hablado estaba de ganar y ganar, y así lo enganchaban a que jugara, pensando que también iba a ganar, pensando que, y le daban su ganchito, ¿va? De a peso, a que ganara las 2, 3 primeras, y agarraba más emoción. ¿Y después lo pelaban? Después, solo a desbancarlo. ¿Y dónde se jugaba el chingolingo, don Alejandro? En las esquinas, yo recuerdo en la esquina de ahí por el parque infantil. Ajá. Ahí se ponían un par de estafadores. Ajá. Y tenían un vigilia, uh-huh, donde decían, ahí viene la tira. Y levantaban la mesita. Entonces guardaban rápido todo, salían corriendo, desplegaban la mesa con todo lo, y se iban a poner a la otra esquina. La policía pasaba y seguían en la misma estafa. Hasta que otro poste les dijera, ahí viene la tira, y tenían que emigrar. La cuilia, sí, o la tira, como se decía, sí, en esa época. O cuando era ambulancia, ahí viene la palomita, donde ahí llevaba bolos. Ah, usted lo que decía, no, eso no era ambulancia, ese era la era algo así. Sí, la que tenía la policía municipal. Sí. Y el otro que se jugaba en el campo, muy común, que hasta muertos había, era el chivo. Ah, y, pero el chivo era ya con un cumbo, ¿no? ¿Ah? Y lo jugaban con dados y con un cumbo. Sí, el que te juegas de azar. Ajá. Y por eso se enseñaban el cuervo, y algunos no lo enseñaban por gusto. Sí. Máxime estaban tomando chicha o guaro. O muñeco. Chaparro. Chaparro. O trueno. Sí. Y había otro que no era tan ilícito, pero también había trampa. Y era muy popular todavía en las ferias, que es la lotería. Ah, pero eso no, eso se lo ganaba la gente. Con los apuntadores al centro y le daban a uno los frijolitos y todo eso. ¿Ah? Le daban a uno los frijolitos para que apuntara. Sí, frijolitos o maíz. Sí. Y entonces, bueno, hubo una que fue muy famosa, la lotería de Atiquizaya. Sí, sí, hasta Cassette la hicieron. No era tan educativa que digamos, pero era chistosa. Sí, sacaron posteriormente para preservar la cassette. Y me imagino que los cassettes los deben haber digitalizado y debe existir. Sí, fue famosa la lotería de Piquisayer. Sí, correcto, correcto. Porque todo lo decían en rima. En rima y malcriada. Ah, por supuesto. Bueno, muchas gracias por acordarse de los ilícitos, don Alejandro. Solo para... terminar, ya sabe que no hay hablada sin interés. Ajá, dígame. Todo el mundo ama a un payaso. Vaya, pues con todo gusto. Bueno, y esto era para ir a los ilícitos. Go down gambling. Vamos a jugar. Born a natural loser, I can't recall to swear. Raised on pool and poker and a dollar here and there. Blackjack hand, dealer man, you better pay off that last bet. Two-bit hand, 21, it's all I ever get. A natural gambler, but I try to do my share. Go down gambling. Say it when you're running low. Go down gambling. You may never have to go, no, no, no. El impresionante sonido de Blood, Sweat and Tears. Sangre, sudor y lágrimas. Vamos a los juegos de azar. Vamos a chiviar. Vamos al chingolingo. Bueno, y vamos a reír y gozar. Porque a todos les encanta un payaso. Lewis de Gary Lewis y los Playboys, cuyo padre murió recientemente y cuyo debut lo hizo él en una película del papá. Era una película en la que Jerry Lewis pues hacía dos papeles, porque supuestamente hacía el papel de Jerry Lewis adulto y necesitaba un Jerry Lewis adolescente, y allí metió a su hijo y lo metió a cantar. Este fue el debut de él. We were just kids when I carved our initials in this tree. Se acordaba Jerry Lewis, hey, cuando yo era chiquito me divertía. When we were kids we didn't call this the old lake road like it is. Ay, se acordaba de cuando jugaba trompo. Like a fairyland. Entonces ahí en la película vi un flashback. Nature has its own band and the music is grand in the land of la la la. Este es Gary Lewis. No one will snitch to mom. You can dip with each hand, eat until you expand. In the land of la la la, all the clouds are cotton candy and handy to try. If you feel like having luncheon, start munching the sky. It's a fabulous place. Put a smile on your face, close your peepers, and there you are. If you're ready to start up a rainbow cart, your heart will shout hurrah. Just give me your hand, we're off to the land of la la la. La primera vez que cantó en público Gary Lewis y los Playboys en la película que se llamaba La Tierra de la la. La la la la la. La la land. La, la, la, la, la tierra de la locura. Jerry Lewis, uno de los grandes cómicos estadounidenses que pereció el pasado 20 de agosto. Haciendo concatenación de recuerdos, comenzamos con Jerry Lewis, nos pasamos a su papá, que murió el pasado 20 de agosto. Y a propósito de su papá, Jerry Lewis, uno de los grandes cómicos que salía siempre con el que lo hacía pedazos, Dean Martin, él fue fundador de la Teletón. Él hacía siempre para el día en que llaman en los Estados Unidos the Labor Day, el Día del Trabajo, una Teletón que era a favor de la gente que padecía distrofia muscular. Y allí, él siempre cantaba una canción que fue interpretada a nivel pop, muy, muy, muy popular, la hicieron estos liverpoolianos, Jerry y los Paymakers. Nunca caminarás solo. Es el himno de Liverpool también. Hold your hand up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Tienes esperanza en tu corazón, jamás vas a caminar solo. El himno de la Teletón de Jerry Lewis, interpretada por los Jerry los Paymakers, sí, que lo hicieron himno de Liverpool. Y hablando de Jerry los Paymakers, ay, ay, ay, resulta que había una cancioncita que se la dieron a un productor. Y el productor fue con John, George, Paul y Ringo y les dijo, miren, este es el disco que ustedes tienen que grabar. Ay, los Beatles le hicieron mala cara, pero le hicieron caso al productor y la grabaron, aunque nunca la sacaron. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have no clue. Y como los Beatles no la quisieron, vino el señor Martin, que era el productor de los dos grupos, y dijo, aquí tengo otro grupo al que se lo voy a dar. Y se la dio a, precisamente, Jerry los Pacemakers, que con ella tuvieron su debut y fue su primer número uno basado en el arreglo que habían hecho los Beatles. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart. Me, if I own like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. When I do it to you. Jerry y los Pacemakers y su primer éxito, el cual tomaron después de que los Beatles lo rechazaron. Y fue su primer número uno. Bueno, me acaban de llamar al 2223-0172 y les recuerdo que tenemos dos formas de ponernos en contacto. Una es a través de Facebook, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. La otra es por el teléfono 2223-0172. Y me llamaron para acordarse de un show de televisión que existió entre 1976 y 1979. Era un show que aparecía todos los domingos en la cadena ABC. Y durante esa época, en el show, ellos cantaban cancioncitas que ya habían sido éxitos. Hacían covers. Una de ellas, en 1978, la lograron hacer popular metiéndola a la cartelera de Billboard hasta el puesto número 38. Eso sí, no fue tan exitosa como la original, que estuvo en 1966, tres semanas en el número uno. La versión que me pidieron. I never had much going, but at least I had you. How can you walk out knowing what good am I? Número uno en 1966 en la original con los hermanos Righteous. Número 38 en el 79 gracias a Donny y Marie Osmond, quienes en esa época tenían un show de televisión y en esa época se acaban de convertir en la pareja más joven en tener su propio show. Donny Osmond, cuando comenzaron el programa ese, tenía 18 años y ella tenía 16. Y como aquí se trata de remover neuronas, aló, aló, aló. Aló, aló, ¿oigo, Sergio? Te oigo. Te voy a contar una historia que yo la viví en esta cuestión de jugarla. Y luego parecía el Chico Lindo, pero era de una señora que ponía una mesita de cartón. Ajá, era una mesita de cartón y encima le ponían una un mantel. Una caja de cartón. Y le ponían un mantelito. Sí, y ponían una caja de cartón y ponían unos huevos blancos. Ajá. Y ellos andaban como 5 o 6 personas. Ellos hacían la puerta y yo ganaba. Yo ponía un talón y ganaba, Ajá. Entonces, en esa ocasión, mi madre iba a hacer el final. Y me dijo, teníamos un pequeño negocio para vender ahí tamales. Le dije, mirá, para vender. Y vine yo esos 5 colones cuando debería dejar a mi mamá del hospital. Ellos estaban ahí por donde era, ¿te acordás de aquel restaurante que daba ahí por la Juan Pablo II, ahí por el Seguro Social? ¿Cuál sería ese? ¿Ah? ¿Cuál sería ese restaurante? ¿Cómo se llamaba ese restaurante? No era un chupadero grandote que estaba más arriba del Seguro Social. Sí, pues no es como que se llamaba, pero se vendía comida bien buena. Ajá. Ahí fue el edificio 235. Vaya, ok. Encima. Ajá, ¿y entonces? Ahí estaba el Petate, no es como que se llamaba el restaurante. Entonces lo que te quiero decir es que en esa calle estaban ellos ahí siguiendo. Estaban jugando, pasando pues, a la gente. Y yo me tiro y le digo, mire, yo quiero jugar, desde los hombres. Y cuánto quiero jugar. Sí, le digo, yo quiero ganar dinero. Porque yo decía, yo tengo 5 palones, me voy a ganar otros 5 palones. Y era así, pues, si quiero jugar, me preguntaron 3 veces, ¿verdad? ¿Quiero jugar? Sí, yo quiero ganar. Y me quemaron los 5 palones, ¿verdad? Porque era, esconde la bolita, porque... Son 3 corcholatas que te ponen. Ah, sí. ¿Y que dónde está la bolita? ¿Y dónde está la bolita esa? La bolita. Sí. Y entonces, ella era metida en el dedo del inicio y te la ponían y te la quitaban, pero una agilidad de mano bárbara. Yo sé que la mano tiene más rapidez que la vista. Pero es buena de mano. Sí, correcto. Que a veces también lo hacen con cartas. Sí, pero esta era la chibolita, ahí está la chibolita. Me llamaron los 5 pesos y yo quedé asustada como que había visto el diablo. Porque la hora, ¿cómo me respondía a mi mamá con ese dinero? Es una experiencia que yo la viví en el año 1976-77. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando llegaste sin los 5 colones? ¿Cómo? ¿Qué te dijo tu mamá cuando llegaste sin los 5 colones? Ah, le dije... Yo creo que el producto de ellos, pues ya recuerdo, ¿qué pasó? Yo estudiaba en el Instituto José Matías Delgado. Ajá. Ahí está la sexta avenida norte, abajo del parque de San José. Ok. Estaba en la escuela de música, ¿te acordás? El foro nacional, ¿no? ¿Qué había ahí? Sí, ahí había algo así, y también ahí estaba la aquella que tenía la American Brass, el colegio americano. Ajá, sí, una cuadra. Ajá. Una cuadra más abajo. Correcto. Ajá. Entonces, fíjate que, ¿sabes qué hice para reponer a los 5 colones? Me fui a cargar bultos al mercado con Miguelito. Y toda la gente me decía, si pronto, me decía, va a venir mañana. Porque va a venir años, me decía. Ahora que yo fuera rubio y solo, nada. Yo ahí me grito y pequeño, patando. Y sí, cuando me veían ahí, yo permitiendo y todo. Iba a querer mucho para reponer ese piso. Pero sí conseguiste. Pero sí lo recogí, lo repusiste. ¿Ah? Sí lo repusiste a puro cargar mucho. Pero eso, fíjate que yo después. Ajá. Bueno, las historias dominicales. Una muchacha que le había pagado su sueldo, su quincena. Ajá. Y los desgraciados le tumbaron todo el sueldo, fíjate. ¿Y sabes qué hicieron? Después le regalaron un colón para que se fuera en el bus, para que no fuera fiebre. Por lo menos. Le tumbaron los 150 colones de la quincena. A pura bolita. Sí, ese tipo de personas la policía las perseguía y se les llevaba preso. Bueno, qué cosas. Y me imagino que quedaste curado de espantos y no volviste a jugar. ¿Cómo dices? Quedaste curado de espantos y no volviste a jugar. Sí, correcto, correcto, correcto. Vaya, pues. Gracias, ¿oíste? Gracias. Ya ven, recuerdos. Así que cuidado con la bolita. Imaginary lovers never turn you down when all the others turn you away, they're around. It's my midnight fantasy, someone to share my wildest dreams with me. Imaginary lover, you're mine anytime. Imaginary lover, oh yeah. When ordinary lovers don't feel what you feel in real life situations. Sección rítmica de Atlanta, un grupo que existía solamente en los estudios. Hecho por Buddy Boy y J. Cobb, los mismos que impulsaron el éxito de los Classics Fourth y Dennis Just. Imaginary Lover, el amante imaginario. Bueno, espero me sigan acompañando no solamente allí detrás, sino también me lo demuestren a través de 1900 ayer, el original en Facebook, o si no, por el 2223-0172. Saludos a Ronnie López y a su hermano Mikey, quienes están ahorita bien encerraditos, acolchonados y con pertrechos allá en la Florida. Ellos están por la parte de Tampa. También saludos a la hermana de Kim Canales, que salió corriendo, es otra de nuestras nuestras oyentes de la Legión Extranjera. Ella salió corriendo en vacaciones y menos mal que se fue a tierra firme. También un saludo para Jorge de León, nuestro colaborador, quien está dando las gracias y dice que menos mal que al entrar a Cuba y al salir de allí se desvió un poco hacia el oeste y no nos ha agarrado como debería. Menos mal, porque ahorita, dice él, el huracán Irma anda a nivel de huracán 2 y aún así, por la parte de Miami Beach hay vientos de 100 millas por hora. Estamos hablando de que 150 kilómetros por hora. De todas maneras, me alegro, Jorge, que estés bien y escuchando 1900 ayer, porque me cuenta que en el área en que él está todavía hay luz y también hay agua, mientras que en un montón de lugares no existen. Así que ánimo, ánimo, y se los damos con música. Aló, aló. Aló, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Buenos días para todos los radioescuchas, siempre aquí en el programa de los domingos, que nos enriquece mucho con la música y los recuerdos, Sergio. Ah, bueno, qué bueno, me gusta eso. Fíjate que te decía que el fin de semana pasado, pues me gustó bastante lo de Bronco, interesante, Vicente Cibrián. Él demuestra que no hay ninguna limitante en la vida para poder realizar los sueños que uno se propone, Sergio. Así es. Y bueno, decirte que como yo no veo talle que estos gobiernos que pasan y vienen piensen en un salón para los sobresalientes salvadoreños, bueno, ni modo, hagámoslo nosotros en 1900 ayer para darle un tributo a muchos compatriotas salvadoreños que han sobresalido. Para decirte algo, a mí siempre me admiro mucho a Jorge Mágico González, por ejemplo, en lo que es el fútbol, pero también en la música, pues, a Remberto Trejo, a todos esos músicos del 60, pues, que yo lo vine a escuchar de ahí por el 70 y algo, ya habían pasado, entiendo, Sergio. Sí, correcto. Pero todavía agarraste colita, pues, y de hecho todavía andan cantando por todos lados. Luis, Remberto, Pais y muchos más. Hay momentos que, bueno, en antiguo, para decirte, siempre, el finales de año, siempre voy a las buenas épocas, pues, que se pone fabuloso cada fin de año, Sergio. Bueno, vamos a ver cómo nos inventamos un Salón de la Fama, ¿oíste? No dudo que estará dentro de ti, tú ahí, la novia radiofónica dirá, mi primer nominado, Sergio Gallardo. No. Bueno, pongamos, te vi pasar. Te vi pasar. Vaya, pues ya la vamos a poner, hoy. Va, pues, ok. India y la noche, Jamaica. Everybody loves banana. Mexicana like it. Banana. Bad, bad, banana. Nice, nice, banana. Sweet, sweet, banana. Like, like. Y esto lo ponemos para que recuerden no meterse con el chingolingo ni tampoco con los que desaparecen la bolita. Banana duro, banana tieso, banana perverso, banana travieso, banana chiquito, banana sabroso, banana sweet, banana nice, banana big. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me La esconde, la esconde, la esconde, la esconde. Y usted pierde, que pierde, que pierde, que pierde. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, el chingolingo. Acordándonos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM. Vaya, qué bueno. No, el chingolingo, sino de escuchar 1900 ayer. Pero también tenías tu jueguito, ¿va? Pues es que, como allí don Arturo, ¿verdad? Nos picó con la lotería. Don Alejandro. Nos recorté que allá cuando tenía yo como 14, 15 y 16 años, pues todas las vacaciones era irnos con el Pato Guardado, compañero de amigo del colegio, a la finca de café que ellos tenían allá en el Congo. O sea que me imagino que esa era una táctica, como quien dicen, no van a molestar en vacaciones, los mandamos a trabajar. Algo así. Okay. Pero todo se convertía a nuestro favor, porque allá podíamos hacer de todo. Había un fusilito 22, ya andábamos con él ahí por el cafetal, que íbamos al río, que jugábamos fútbol con los cortadores. Y en la noche, pues no había luz eléctrica, la única diversión que teníamos era un cassette que tenía el Pato, precisamente con la Lotería de Tiquisaya. Y pues tuve un curso intensivo de la Lotería de Tiquisaya y aún recuerdo algunos de los pregones de eso que no se pueden decir al aire. Sí, ¿verdad? En un arranque de prudencia, no vaya a ser que se nos pase la lengua. No, pero hay uno que se puede decir. Va, dale pues. Vaya, dice, estamos en la lotería y entonces dice, cierra las piernas, mujer, le dijo el indio a la indiana, ¿no ves que te pueden ver la estrella de la mañana? Y esa era la estrella de la mañana, ese era el más decente. Bien que te lo acordás. Sí. Bueno. ¿Puedo hacer una solicitud ya que estamos hablando de juegos de azar? Ajá. La ruleta de la vida, la canción. La de Blood, Sweat and Tears. Está en español, alguien la cantó en español, ¿verdad? Ah, la ruleta de la vida, este es en español. Va, ya te la busco y te la pongo, ¿viste? Gracias. Vaya, pues. Y segundo, la moción ahí del Salón de la Fama, encabezado por Sergio Gallardo. No, hombre, eso hay que ser humilde. ¡Ah! Los Mustangs cantando Chamba Rodríguez, solo, solo, solo te vi. Y bueno, a saber si es esta, pero probemos tal vez. ¿Quién quita un pencazo en lo oscuro? Ah, pues sí. Pero ese era parte de Los Sonidos de Hoy, se llamaba. Y esta misma canción creo yo que la cantaban los Yaqui. Si giro para la ruleta, vueltas da, todos tus problemas se resolverán. Juega la ruleta, ella te puede ayudar. Ya, y sin hogar, sin tener quien amar, todos tus problemas se resolverán. Juega la ruleta, ella te puede ayudar. Ya tendrás una solución. Mira, no te desesperes. Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are a painted pony on the spinning wheel ride. Someone's waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. A painted pony, let the spinning wheel fly. Una señora del banco, ¿cómo es eso? Espéreme. Dígamelo. ¿Cómo es la señora del banco? Ajá, ¿le apareció? ¿A quién le apareció la señora del banco? A Manuel Flores. A Manuel Flores. Y entonces la señora que le apareció, le va a mandar hoy un saludo a Manuel Flores. Porque se acordó de hoy cuando puso, ya tengo una abuelita que me sube y me baja. ¿Así es la cosa? Sí, pero la abuelita fue la que lo

and rolled away. Ooh-wee, sitting on a dock of a bay, wasting time. Sentado en el muelle de la bahía, la única canción que Otis Redding llevó al puesto número uno de popularidad, e infortunadamente para él lo hizo ya de manera póstuma. ¡Aló! ¡Aló! Buen día. Buen día, dígame. Con placer, con una de Metallica. ¿Con una de Metallica? ¿Cuál quiere? Half Mother. ¿Ah? Nothing Half Mother. ¿Nothing? Half Mother. Vaya pues, ¿cómo no? Splish splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Yeah, rub a dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a groove. Rockin' and a rollin', hey, yeah! Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip flop, they was doing the bop. All the teens had to dance in mud. There was lollipop with a good golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, feeling with the feel, moving and a grooving, splishing and a splashing. Splish Splash. Las canciones cantadas por Bobby Darin, incluidas en la banda sonora de la película Beyond the Sea, interpretada por Kevin Spacey. Y este era el mero, mero tema que le daba nombre. The ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far. We'll be right back. just as before. Happy we'll be beyond the sea. Quizás cruzando el mar. Cantada por Bobby Darin, canción que fue incluida, cantada por Kevin Spacey en la banda sonora de la película que se llamaba así precisamente, Beyond the Sea, que era autobiográfica, era sobre la biografía de este Bobby Darin. Y hablando de canciones de película, en la actualidad está en cartelera una que se llama, ¿cómo se llama? Baby Driver. Baby Driver, que es un transporte milenial, sí. Y entonces el chero escuchaba musiquilla para aislarse del mundo. Tenía como 80,000 iPods, y allí tenía canciones como esta de la banda sonora de Baby Driver. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna.

Mauricio Iraeta me saluda desde Monreal. Ah, no, este es... Sí, Mauricio Iraeta. Muy bueno el programa, a ver. Hoy sí se está escuchando por TuneIn. Va, qué bueno. Y dice que también él recuerda que hubo una versión de la lotería de Atiquizaya que parece que la grabaron los faraones o no sabe qué otra orquesta. Gracias a Vale Molina, quien está totalmente de acuerdo que nada penetra tan rápido en el corazón como la melodía. Además de eso, saludos también a Mirna Violeta Cárcamo, a ver, Fausto Escamilla, Julio Santamaría, Mario Cerón Siliezar, Orlando Lorenzana, Charlie Sainz, Francisco José López, Michael T. López, Hanky Saba, Henry Zabaleta Jr. Y por el otro lado, vamos a ver a quiénes vamos a saludar. Jorge de León, que temprano puso, saludos desde Miami, hoy soportando a la mal portada de la Irma, que nos tiene asustados con fuertes vientos y lluvia, pero no hay mejor manera de pasar un huracán que en sintonía de 1900 ayer. Gracias, gracias. Así como también agradecemos a René Cortés, Eduardo López, José Luis Serrano González, Miguel Chávez, Aramis Ramdés, Marta Eugenia Méndez, Mario Cortés, Francisco José López, Robin Hernández, Lucía Velasco, Eugenia Vigitive, Rodríguez y Walter Senga, quienes han pasado a saludar por la página de Sergio Gallardo y la de 1900 ayer. A mí. Mira que solo a tu lado seré feliz. Ya llegará, ah, ah, ah, ah, toda la felicidad. Mira que pronto llegará. Y así sabrá, ah, ah, ah, ah, cómo te quiero yo a ti. Mira que pronto tú sabrás, pronto tú sabrás cómo te quiero yo a ti. Ya llegará, ah, ah, ah, ah, toda la felicidad. Mira que pronto llegará, pronto llegará toda la felicidad. Y este 4 de septiembre se cumplió un año más de la muerte de Gustavo Cerati. Bueno, Gustavo Cerati, vamos a incluirlo aquí en un dúo. Vamos, 1, 2 y 3. Este equipo no tiene autorización para... Qué pena, no tengo autorización para reproducir la canción que yo les quería poner. ¿Y de dónde les sale con que yo no tengo permiso para...? Bueno, vamos a ver. No tengo permiso para esta. A ver si tengo permiso para esta. Señoras y señores, Anabel se acaba de apoderar de mi computadora y no quiere sonar nada, nada, nada. Uy, Gustavo Cerati, me estás espantando. Vamos a platicar con alguien mientras arreglo esto. ¡Aló! Buongiorno, mio bambino. ¿Cómo? Buongiorno, mio bambino. Ah, buongiorno, cara. Al fin tengo suerte que me conteste. ¿Por qué tiene suerte que le conteste? Hace dos domingos yo iba a sufrir, marcar y marcar, y usted no levantaba el teléfono. Y agarró su guitarra y cantaba, marcar y marcar. Y yo marcar. Quizás me dijo un arriero, no. Cabal, y yo aquí llorando y todos en la casa me daban ánimo. No, es que la de estar deprimido, me decían, por eso no te contesto. Y que si usted se andaba dando la gran vida con su mamita, con mi suegrita platónica. ¿El domingo pasado, no? Hace dos domingos. Hace dos domingos, sí, cabal. Y yo bien triste, es el bullying que me hace, decía yo, no me contesto. Que miraba ahí el teléfono y decía, va, este es aquella, entonces no contesto. Y yo bien triste y todos animándome en la casa, no, es que la de estar deprimido, me decían, por eso no te contesto. Y que después nos cuenta que andaba con mi suegrita, tan linda ella. Con razón, si las dos somos leonas, hoy me doy cuenta. ¿A usted también es leona? Pues sí, somos leonas. ¡Qué horror! Por eso las dos amamos al mismo Géminis. Con razón. Grandes dominantes. Tan lindas. Y es que ahí somos las leonas. Mire qué feliz su mamita. Cuánta vida ha tenido, ¿verdad? Uh-huh. Montón. Así somos las leonas. Dicen que morimos echadas cuando faltan 8 días para que cumplamos 100 años. Imagínense. Usted es toda una leona de dos mundos, pues. Ay, sí, de dos mundos. Y yo estoy me he programado para vivir 115 porque quiero volver a celebrar mis 15 años. mire, yo dije, a ver si tengo suerte. No me quería contestar otra vez usted. Pues mire, iba a cantar, ¡qué suerte la mía! Haberlo encontrado. Sí, tan lindo el bullying que me hacen, pero hoy sí tengo suerte. Así que, como dicen por ahí, ¿verdad? No, un montón nada. De gente se va a alegrar que usted tan lindo estuvo al aire. Le mando un beso a mis miles de fans. Sí, es que tiene. Bueno, haga eso, mire, por favor, un saludo para todos sus fans que desde temprano ponen, ¿y a qué horas va a aparecer? ¿Y a qué hora sale? Tan lindo, por eso le mando un beso a don Luisito, a Charlie, solo a ellos dos lo pueden sancionar para no dejar a nadie por fuera. Miren, pero hoy le voy a dedicar una. ¿A qué me va a dedicar? Como aquí se trata de 1900 ayer, uh-huh. Una de por allá, de 1962. ¿Cuál es esa de las que solo usted conoce? Como hoy vengo a Italia, entonces dicen que esa fue tema de una película. Ajá. Que se llamó Ronald Venture, como advertida en Roma. Ajá. Hacían como un viaje por todos los parajes más lindos de Roma. Ajá. En especial de San Remo. Les estoy dando pistas. Y en español dice que esa película se llamó Los amantes deben aprender, que fue con una Susan Plechet. Y con Troy Donahue. Ay, yo usted lo quisiera tener un montón de días conmigo para estarle haciendo miles de preguntas. ¡Qué aburrido! Todo lo sabe. Usted, tengo a 4 aquí. ¿Ah, sí? 4 fichados en El Salvador. Ah, ve. Usted. Mire, es que usted sí que es. Tiene corazón de multifamiliar. ¿Verdad? No, 4 que todos lo saben. Ajá. Usted, don Dagoberto Gutiérrez. Max Brannon. Ay, ay, ay, Dios guarde. Y el mago Fancy. Estoy en muy buena compañía. Tan bello, pero el mago Fancy me dice, mi hermano, pero a él no lo pongas en la lista, porque él no es que sepa, sino que te saca los pensamientos de tu cerebro. Pero no, mentiras, él es un erudito también. Tan lindo, yo lo admiro. Como lo admiro a usted, y ustedes saben los nombres de todos los futbolistas del mundo. No, que va, no. A saber ese truco, ¿cómo hace usted? Si allá se ven los muñequitos bien lejos corriendo y usted le sabe el nombre. No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo harán ese truco? Ay, me los invento. Por eso yo lo quisiera tener conmigo para hacerle miles de preguntas. Todas me las puede contestar rapidito. Imagínese, Troy Danaway me dijo rápido, ¿quién será ese hombre? Yo no sé. Sí. Fue famoso. Cuando esa película de Los amantes deben aprender, sí fue famoso, salía él con Susan Plechet. También hubo otra por esa época que era también con él, que se llamaba Parrish. Ah. Y era con otra famosa de apellido Stevens. Ajá. Ajá. ¿Y vio esa película usted? Fíjese que sí la vi. Lo peor es que la vi en un doble. Y la vi en un cine que me invitó mi tía y me llevó con mi prima. Y entonces estábamos nosotros ahí viendo a alguien raro. Eso no es eso. Acércate y pregúntale. Y nos acercamos y le preguntamos y era Joselito, ¿usted se acuerda de Joselito? Ahí lo ponen a veces en Canal 10 todavía. Ah, pues él estaba ahí en el cine. Ahí estaba en el cine viendo esas películas. ¿Aquí en El Salvador? No, eso fue en Guatemala. Sí. Ah, llegó a Guatemala. Sí, llegó a Guatemala. Todos se los ha dado guerra, usted, qué feliz. No, ni tanto. Sí, entonces, esa es la que quiero, el tema tengo, de la canción. Pero mire, bueno, voy a ver si no me equivoco, porque... Pero mire, yo la voy a quedar con una versión, que le voy a dedicar. Esta, mire, oiga. Vaya. Escucha. Vaya. Al dilá de la muerte infinita, al dilá de la vida... Sí, soy tú, Aldila, Sergio, tú, Carmela, la, la, la, you're my own, Aldila, suena de la canción. Mire, usted nunca ha pensado en tal vez hacer un disco. Si yo canto, tengo mis grandes públicos y cada vez me piden otra. ¿Y no se va a los karaokis? También por todos lados canto, en el colegio médico, donde sea, donde haya un micrófono, ahí estoy fregando yo siempre. ¿En serio? ¡Sí! Es aventada, pues. Sí, fíjese que, a saber qué me pasa, no siento nada. Yo dicen que la gente se pone nerviosa y yo quizás como muerta me pongo. ¿Y por qué como muerta? Al revés, me agarro. O sea, porque me dicen, los famosos todos dicen que sienten un gran pánico, que aunque son famosos yo no les creo. Que antes de salir a la escena, Elvis Presley dice que se ponía un gran pánico antes de salir. Tiene razón, fíjese que el que no se pone en pánico no siente lo que está haciendo. Pero yo quizás ya estoy a punto de morir. No, lo que pasa es que usted pertenece a otra dimensión. Porque soy tímida, aunque no crea. Vale, creo. Ay, ya la puso. Ya. Ay, tan bello. Chao. Chao, cara. Del bene più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle. Per me, al di là, means you are far above me, very far. Every star will light the way above me to where you are. Just to make Connie Francis cantando una canción de película. La película se llamó Más allá del amor, Los amantes deben aprender, Una aventura en Roma o sencillamente Rome Adventure. Y hoy sí, ahí va Gustavo Cerati. ¿Cómo pasa el tiempo? Estoy un poco harto de entrar en tus juegos de mente. Otra nube gris se aproxima. Yo sé que tanto le temes que al fin sucede. Todo un salto que dar es una muerte segura. Este era el momento y le echaste a perder. Tanto le temes que al fin sucede. Al fin sucede. Necesitas es una duda razonable para mostrarte tu deseo. Basta con prohibirte un poco. Tanto lo deseas que al fin. Cuatro de septiembre de 2014 nos dijo adiós Gustavo Cerati. Esta mañana de domingo le recordamos. Caminar entre las piedras hasta sentir el Y esta la puse a raíz de los temblores. Y a propósito, a raíz de esos temblores he tenido que cortar a un montón de gente y bloquearla de mi Facebook. Porque si bien es cierto, las redes sociales son una maravilla, bien usadas, mal usadas, ay, adiós. Y hay un montón de gente que como perico repite y repite y repite, y se enojaron conmigo porque no permitía que saliesen sus publicaciones, que lo único que decían era que se había descubierto que la laguna de Ilopango estaba hecho una caldera, y que los volcanes, y que ya venía el gran temblor, y que agarrara mi Biblia. No, hombre. Para eso no sirven los medios sociales. Y antes de retuitear o poner algo, hay que consultarlo. No hay que ser irresponsable. final caja negra de Gustavo Cerati, quien, pues, en un mes de septiembre, precisamente un 4, y ya son 3 años, que nos dijo adiós, so long, farewell. Bueno, en las redes sociales me piden que, por favor, no se me olvide recordarle a los muchachos de la promoción de... A ver, aquí está. Ya voy correcto. De los alumnos. Vaya, aquí está. Se planea una reunión de exalumnos de la Escuela San Alfonso de las promociones de sexto grado 72, eso era en el local de la Policía Nacional, y de noveno grado del 75, en el local actual en Mexicanos. Esta reunión va a ser el domingo 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Escuela San Alfonso, local de Mexicanos. Pueden meterse a la página de Facebook que se llama Ex Alumnos Escuela San Alfonso 1972-1975 para mayores detalles. Bueno, gracias Tere, que me está escuchando allá en Málaga. Gracias también al primo y la prima. Vaya, vaya. Saludos, doctora. Aquí le manda el capitán Solares desde su avión. Esa doctora me hizo el domingo, me hizo reír con lo de la suegrita, y para rematar al Dilá, de las que más me gustan. Me cae bien esa doctora, y de verdad, eres su amor platónico. Será. Bueno. Ah, otra, mi prima me escribe y me dice, ¿con qué tía fuiste al cine? Con la tía Ana, lo que significa que al cine fui con tu mamá. ¿Y a qué cine fue? Pues fui al cine Alameda. A ver, el Jorge Brujo Centeno, ya no puedo hablar porque dice, va pues, más música y menos romance. ¿Qué tal eso? ¡Mi querido Brujo! Bueno, aquí hay una buena asociación, un grupo que se llama Scissor Sisters. Y ese pedacito me acuerdo de cómo se llama, Leo Sayer. Y la canción no pegó mucho acá en El Salvador, en los Estados Unidos tampoco. Fue compuesta por Elton John, quien toca el piano. Oigan esos acordes, son inconfundibles. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí va, a lo Leo Sayer. Apunten el nombre de la canción, a ver si les gusta. Se llama Don't Feel Like Dancing. No tengo ganas de bailar. Las Scissor Sisters. Don't Don't Feel Like Dancing, No Tengo Ganas de Bailar, cantada por las hermanas tijeras, las Scissor Sisters, y el piano de Elton John. Saludos al papá del internet acá en El Salvador, a Lito Ibarra, y también al papá de los repuestos, a Miguel Yacomán. ¡Aló! Don Sergio, buenos días. Buenos días, dígame. Me llama el viejo Moyo. ¿Qué pasó, viejo Moyo? Quería que me pusiera una cancioncita ahí de... Quiero ver... Dígame para apuntar. Una de Journey. Una de Journey, ajá. La de Open Arms. No. And here I am with open arms. Esa u otra. Está bien esa. Está bien esa. Vaya pues, con mucho gusto. Cuídese, viejo Moyo. Vaya pues. 1900 ayer. Antes del. Eleanor Rigby. Except the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Do they all come from? He turned to me and he said, all the came, and Father McKinley, wiping the dirt from his hands, and he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people, do they all come from? The man looked at me, and he said, all the la versión de Ray Charles para una inmortal de los Beatles, la canción de Eleanor Rigby. Y vamos a enviarle un saludo muy cordial y muy amable porque hoy está cumpliendo 72 años mi querido y estimado amigo José Monserrate Feliciano García. Ajá, más conocido como, sí, ese mero. José Feliciano, cumpliendo años hoy. Divertido el muchacho. Digo divertido porque, como le encanta contar chistes y cuenta cada chiste. Decida que un ciego había caído preso por robo, pero que las autoridades lo dejaron ir al darse cuenta que él no tenía nada que ver

like a crown. Pretend that you're still around. Hubiese cumplido 72 años, no, 71 años el pasado 5. Y hablando de cumpleañeras, hay alguien sumamente especial a quien vamos a felicitar de parte de su hermana. ¿Aló? ¿Aló? Dígame. Mi felicitación va para Corina Rivera, mi hermana. Te amo mucho, te admiro. Son mi inspiración como mujer, luchadora. Y siempre te he dicho que quiero ser como tú, pero no por envidia, hermana, sino porque quisiera que mi vida triunfara como ha triunfado la tuya, a pesar de todos los tropiezos que has tenido en la vida. ¡Qué belleza! Mucho cariño para ti, hermana. Vaya, vamos. Pues, ya le voy a poner la que me pidió para ella, ¿oyó? Con todo gusto. Mientras tanto, vamos a felicitar a otro de los cumpleaños, porque si no se me olvida, después me voy a casa y digo, ve, ya no lo puse. Buddy Holly. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy. My Peggy Sue. Gal, I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. Peggy Sue, una de las inmortales de uno de los pioneros del rock and roll, sumamente admirado, incluso fue inmortalizado en aquella canción de American Pie, en la cual dice el muchacho este que la cantaba, que el día que la, the day the music died, el día que la música murió.

banda sonora de la película de mi villano favorito, Pharrell Williams y Happy. Saludos a Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, maestro. Disfrutando ya de nuestro baño de neuronas, ¿podrías complacerme con Samba para ti de Santana? Gracias de antemano. Feliz domingo. Roberto Alfredo Milian, que hoy ya celebra, porque la semana pasada no pudo oír 1900 ayer en línea. Hoy por eso pusimos tres lugares a los cuales se podían ir para poderlo hacer. Se ve, a ver, buenos días Sergio, hoy sí ya estoy escuchando bien la Vox por internet, por favor podrías hacer el recordatorio de la reunión de exalumnos, ya lo hice, así que no hay de qué. Mauricio Iraeta originalmente había puesto desde Montreal, escucho casi siempre el programa y no había podido escucharlo, pero ya estuvo. ¿Qué estará pasando en TuneIn? Que me da error. Sí, por eso pusimos que no en TuneIn. Tenía que ser en mixlr.com y tenía que ser también en Vox FM. Ay, Mauricio, bueno, menos mal que después ya me puso que sí. Carlos Cepeda Rosales. Y la radio de 1900 ayer no ha comenzado el programa. Fíjate que estamos en remodelación. A ver, Fermín Rauda, Sergio, hace exactamente un año vine a El Salvador. Y hay muchas canciones que me recuerdan ese viaje que hicimos con mi esposa. Ahora me gustaría escuchar la de Yo Soy Guanaco. Gracias, recuerdos. Uno de esos es la fiesta que tuvimos en El Sombrero Azul, a la cual fuiste invitado. Te agradezco infinitamente, no a ustedes. Mirna Violeta Cárcamo, que nos mandó una foto de lujo de Rolls Royce en donde está escuchando el programa. Y también, a propósito, un saludo para el Chele Flores, que la semana pasada Luis me mandó una foto de un maravilloso radio en el que estaba escuchando 1900 ayer. Y ahí estaba, 94.5. Bueno, The Grand Funk Railroad, Rock and Roll Soul. Saludazo, saludazo entonces hasta Suecia. Dígame. Here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could I let be so blind? We say. El grupo Journey y With Open Arms, una de las baladitas, así baladitas, pero baladitas rockeras, y entonces por eso le pusieron Power Rock. No, Power Ballads. Excuse me por la trabazón. Bueno, y esta es la última que tengo en la lista de espera, así que con esto ya cumplí y me voy a casa tranquilo, tranquilo. Ya casi nos vamos. his eyes, we lit our way. Home, these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Nada más importa del grupo Metallica. Y ahora nos vamos hasta el año de 1983. A ver, ¿a quién no le voy a poner su canción ya? ¡Aló! Hola, don Sergio, ¿te crees que no me regaló una canción, por favor? Yo creo que no la engañaría, fíjese, porque tengo tres canciones que tengo que poner y me quedan cinco minutos, pero si les ambuto, aunque sea un pedacito, que igual es la que no quería. Light My Fire. Sí. Pero si ya la puse. Ay, me la perdí el interés, se me cayó. Ah, pues la puse, pero ahí le voy a poner otro pedacito para que no se quede tan triste. ¿Le parece? Adiós. Bueno, decía que un día como hoy en el año de 1983, un muchacho que había sido el guitarrista de Stevie Wonder hizo algo que incluyó en la banda sonora de la película The Maniac. Y llegó al puesto número uno, 2 semanas. por estos días en el 83. Número uno en 1983 y recientemente, digo recientemente porque fue en este siglo, para ser más exactos en el 2005, la revista Q publicó la lista de las canciones que de acuerdo a los críticos, expertos musicales británicos, eran las mejores en la historia. En el puesto número 3 estaba esta de Noel Gallagher y su grupo Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Y esos mismos críticos pusieron en el puesto número 2 a los Kinks con Waterloo Sunset. But I don't need no friends. Así que los críticos ingleses dijeron que la número 3 era Wonderwall de Oasis, la número 2 Waterloo Sunset de los Kinks y la número 1 los Beatles. Un día en la vida. Sure, he was on the house. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read tienen ustedes las tres mejores canciones del siglo pasado de acuerdo a los críticos británicos, lista publicada en la revista Q un día como hoy en 2005. Gracias, nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo. Cuídense, por favor. No quiero que mi audiencia disminuye.